Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio.com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Estamos grabando en una tarde que invita al misterio. ¿Por qué? Porque está nublada, amenaza con lluvia, todo está tenebroso, invita para tratar un nuevo programa de Testigos del Crimen. Les doy la más cordial bienvenida. Estoy como siempre con mi querida amiga Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Pues la verdad, muy bien y muy contenta, mi queridísimo Roberto Coria, en efecto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Por supuesto que le damos la bienvenida a Abel Cobos. Abel Cobos se encuentra como siempre detrás de los controles, atrás del cristal. Asistiéndolo técnicamente se encuentra Paulina Villavicencio. Les recordamos que tenemos maneras en que se pueden contactar con nosotros. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y también utilizamos nuevas tecnologías, principalmente los grupos. Claro que sí, en www.facebook.com/testigosdelcrimen o en Twitter en @testigoscrimen pueden enviarnos un mensaje, ya comenzamos a utilizar este medio. Así que bueno, pues nos ponemos a sus órdenes en esos lugares. Y no olviden, por favor, votar por nosotros y escucharnos a través de iTunes. iTunes, que es un recurso que funciona muy bien. Vamos a entrar en materia, querida Guadalupe. Nosotros comenzamos escuchando la canción Me Estoy Embarcando a Boston, de los Dropkick Murphys, una banda de rock punk bastante estridente. Tiene muy notorias influencias celtas, eso lo vemos en las gaitas. Ellos obviamente son irlandeses, ellos son oriundos de Quincy, Massachusetts. Esta canción sirvió de tema para la película Los Infiltrados, de Martin Scorsese. ¿Tú te acuerdas de ella? Por supuesto, es una extraordinaria película. Si no han tenido la oportunidad, por favor, revísenla. Porque es dar, además de que está llevada de una forma magistral, en donde nos confunde y creemos que uno es el que hace las cosas y de repente resultó otra y nos aliamos y nos volvemos en contra y todo este tipo de juegos emocionales, es una película muy interesante y que creo que refleja una buena parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, Roberto. Completamente de acuerdo. Y es porque tiene que ver con crimen organizado, no con la mafia italiana a la que estamos acostumbrados, sino con la llamada mafia irlandesa. Y yo pongo aquí en tela de juicio, ¿es correcto hablar acerca de mafia en este tipo de asociaciones delictuosas? En alguna ocasión platicábamos precisamente que el término de mafia era así como que más correspondiente a toda la parte italiana, con todo respeto, porque ya sabemos que a veces hay algunos que se exacerban, se sienten molestos, ofendidos. Ese no es el fin, sino que en un sentido popular se conoce a la mafia perteneciente y derivada de Italia, de ciertas ciudades, y que llega hasta América también con los italoamericanos. Yo creo que aquí más bien nos vamos a referir al tipo de acciones. Yo creo que todo el manejo que hace la mafia de extorsión, de manipulación, del tipo de crímenes, de homicidios, de asesinatos, el tipo de negocios, entre comillas, la palabra negocios que van realizando a lo largo del tiempo, yo creo que eso es lo que hace que asociemos la palabra mafia con este tipo de acciones. Pero entonces, pues, Habría que llevarlo con reserva, vaya. Sí, porque parece que de alguna manera se ha integrado el término al vocabulario cotidiano. Cuando queremos referirnos a una asociación delictuosa, sea del país que sea, sea de la cultura que sea, o sea cual fuere su procedencia, ya utilizamos el término mafia para calificarla. No necesariamente es correcto, aunque por ejemplo tenemos a la famosa mafia rusa, que le han dicho así. Y que además es bastante pesada, sí. Pesada... O la mafia japonesa, que son los yakuza. Sí, sí, sí. Entonces, no es lo más correcto. Y la historia que vamos a platicar el día de hoy no se desarrolla en el Boston de la canción de los Dropkick Murphys, con la que abrimos este programa, sino en Nueva York, en una zona bastante, pues, pauperizada, que es el barrio de Hell's Kitchen, se encuentra en la parte este de Nueva York, una zona bastante característica, traducida como la cocina del infierno, podemos llamarla de esa manera. Actualmente es un lugar, pues, ya yuppie, con profundas influencias multiculturales, pero en el inicio del barrio como tal, se asentaba íntegramente comunidad irlandesa. Eso es lo más interesante, ¿por qué? Porque Estados Unidos, hay que acordarnos, que se formó de inmigrantes. Estados Unidos se construyó a base de la sangre de muchísimas personas que vinieron de otros países. Entonces, por eso cuando yo escucho hablar de acerca de la ley Arizona, me causa tanto escozor, pero bueno, ese es otro tipo de crimen y ese es otro tipo de tema. Pero bueno, se desarrolla entonces en este grupo donde se asientan muchas personas de procedencia irlandesa. Hemos visto que los irlandeses son una cultura muy similar a la mexicana, creo yo. Están fuertemente acercados a la madre, a la figura materna, no sé, la comida, el imaginario, el creer en fantasmas, en hadas, en bestias sobrenaturales, o sea, todo ese tipo de cosas nos acercan demasiado con ellos. En efecto, o sea, hay, fíjate que en toda esta cultura, a mí en lo personal, déjenme contarles que me gusta mucho toda la cuestión, sobre todo de la música y toda la parte mística, a mí es algo que me enloquece, es algo que me atrae desde hace mucho tiempo. Y la música estilo Riverdance, que muchos los han de ubicar precisamente por Mike Flaherty, que es el que recuperó las raíces de los bailes, y de repente pensamos en los duendes haciendo todo este zapateo y baile, que es increíble. Si algún día tienen oportunidad de verlo, por favor véanlo. Pero, en efecto, son personas muy arraigadas a su cultura, a sus raíces, a esta imagen de la madre, pero también tienen otras dos tradiciones. Pensamos en el famosísimo Día de San Patricio. Por supuesto. Bueno, es casi como el permiso en todos los lugares que se festeja, bueno, de ponerse hasta el cepillo, es decir, briagos hasta el tope, y es lo aplausible y lo que se espera. Entonces, son personas con un consumo de alcohol muy grande. Con una tolerancia. Impresionante. Sí. Y además es genético, porque además lo fueron desarrollando. Dices, ay, ¿cómo? No sé, sí, hay todo un estudio de genética de por qué aguantan precisamente tanto. El agua contaminada, no podían, mejor por la cebada, la cerveza. Y de ahí empiezan a cambiar genéticamente para que puedan resistirlo. Entonces son impresionantes. Pero junto con esto también es que tienen fama de pendencieros. E insisto, no vamos a caer en estereotipos ni nada, sino son también las cuestiones interculturales que vamos destacando, igual proyectando como nosotros en México, ¿no? Pensar en el mariachi, pues también el alcohol, ¿verdad? El tequilita, que también algunos son medio peleoneros, en fin, todo este tipo de ideas que hay alrededor del mundo. Pues los irlandeses tienen fama de aguantar duro el alcohol, y dependencieros, de ser muy agresivos y de cualquier cosita estar peleando. Y tú recordabas ahorita, por ejemplo, para que nuestros escuchas tengan una idea del barrio donde nos estamos localizando el día de hoy, tú recordabas la película de Los Hijos de la Calle, por ejemplo. Que además es una película muy cruda, a mí me estremeció cuando la vi la primera vez, de unos pequeños precisamente que tratan de salir adelante, de sobrevivir como pueden dentro de la cocina del diablo, que es este lugar en donde se va desarrollando la llamada mafia irlandesa. Entonces es una película muy, muy cruel, pero creo que al final uno puede tomar partido si está bien en una forma legal tomar venganza o hacer justicia. Entonces es así como este parteaguas de la película, ¿no? Claro. O se están vengando de aquellos que los violaron en la correccional, o están dando justicia a todo este tipo de situaciones. Y además inteligentemente orquestada, ¿eh? Sí, no, digo, y hay que acordarnos también ahorita de que estamos hablando de cine. No sé, Diabólico o Daredevil, el famoso abogado ciego que de medio tiempo es un superhéroe. Se desarrolla en este lugar. Digo, no se desarrolla en la cocina del diablo, pero Camino a la Perdición es otra película que tiene que ver con la mafia irlandesa. Y ahí lo vemos como de alguna manera se hace una gran fiesta para celebrar a los compañeros caídos. O sea, tú te acuerdas que Paul Newman, que hace el papel de este gran gángster. Sí, el principal. El principal, hace toda una pachanga en el funeral del amigo que acaba él mismo de ajusticiar. Además, o sea, este doble ir y venir en cuestión de las emociones. Y creo que aquí, de algo de lo que vamos a hablar, entrando en materia que vamos a hablar precisamente de los Westies o de Westies, es el manejo de la lealtad. Sí. Algo que para ellos es sumamente importante. Pareciera que es una suerte de código que siguen todas estas asociaciones. ¿Por qué? Porque hay que ser leales para con la sangre, hay que ser leales para con el grupo delictivo. ¿Por qué? Porque si no, nos merecemos la muerte. Y así operaron estas personas. Pues precisamente tú dijiste el nombre de este grupo o el nombre que ganaron ellos en la calle, los Westies. Ellos se encontraban entonces en esta zona de la cocina del diablo de Nueva York. De alguna manera imponían su superioridad extorsionando gente, secuestrando personas, el que se llamaría hoy secuestro express, manipulaban la prostitución, las apuestas, posteriormente el negocio del alcohol ilegal, también de manera similar a como lo hizo Alfonso Capone en Chicago en la década de los 20s, 30s, más o menos por ahí iban sus negocios. Más o menos hacia 1920, dos jefes criminales se distinguen, Owney Maddy y Eddie McGrath. De alguna manera ellos llevan el negocio con mano de hierro. Y digo negocio como tú hiciste hace un rato, entre comillas. Pero bueno, ellos finalmente dejan vacía la silla para evitarse problemas. Nos encontramos ahora en 1960. Más o menos por esta época, un sujeto llamado Mikey Spillane, en nada que ver con el famoso creador de Mike Hammer, es homónimo. Él era oriundo de la zona, pero representaba un poco a la vieja guardia. A mí me recuerda mucho la manera en que salía Vito Corleone en la saga del Padrino a la calle y que todo el mundo le rendía veneración. El tipo era un sujeto terrible, pero era bondadoso. Él ayudaba a los niños cuando tenían que entrar a la escuela, les regalaba útiles, no sé, les regalaba pavos el Día de Acción de Gracia, pero por otra parte era un sujeto cruel. Era un sujeto que no se tentaba el corazón para imponer su superioridad. Y fíjate que con esto, a pesar de que era tan bueno en el sentido de darles cosas, regalos, beneficios a la gente que estaba viviendo cerca de ahí, eso también denotaba la parte de control que tenía. Sí. Porque a través de eso, bueno, uno, la parte narcisa, que sí dices, oye, pero pues para ti todos son narcisistas. No, no es que todos sean narcisistas. Lo que pasa es que tienen grandes, todas estas personas de las que hablamos tienen o una parte narcisista sobrevalorada que compensa a una parte minimizada, u otra en donde están tan dañados, tan fracturados, que buscan que alguien los alabe. Y este es el caso precisamente de Spillane, en donde él a través de esto busca respeto, no creo que amor, porque es otra cuestión muy, muy diferente, pero a través de ese respeto es yo controlo y yo manejo, y ellos están a mi cargo, a mis órdenes, como mis súbditos, y así se manejaba. Era amado y temido. En efecto, y es lo que muchos de este tipo de personas con estas características y perfil buscan tener, ser temido y ser respetado. Fíjate que para el anecdotario digamos que Mikey Spillane nació el 13 de julio de 1924, pero no sé, Lupita, a mí me parece que tienen muy arraigado también el sentido de territorialidad. A mí me recuerdan mucho a los animalitos que orinan para marcar una piedra. Por ejemplo. Y que es su piedra, o sea, nadie más la puede tocar, nadie más puede orinar sobre ella. No, y si se acerca a alguien, le va muy mal. Sí, completamente. Fíjate que obviamente el señor Spillane no ganó siempre el respeto de las personas en función al miedo. Resulta que apareció James, alias Jimmy Coonan, un chico también irlandés que nació el 21 de diciembre de 1946 y pues era un maleante oriundo del barrio, era un chavo que representaba la nueva ola. Si Spillane representaba la vieja guardia, él representaba el espíritu pujante de la nación que pues estaba constituyéndose y estaba solidificando su estructura. Spillane fue un sujeto que como lo dije hace un instante, hizo muchas y lastimó a muchas personas y a muchos intereses. Entre ellos se encontraba a Coonan. Pues resulta que el papá de Coonan fue secuestrado y muerto por Spillane. Y además se dice que Spillane andaba con la mamá de Coonan. Además. Entonces tenía motivos suficientes para agarrarle, como dicen aquí en México, tirria. Se dice que Jimmy Coonan compró un rifle, se subió a una azotea y trató de dispararle, trató de matarlo, pero se le cebó, como dicen vulgarmente, falló. Y eso lo único que hizo fue desatar una guerra que se va a prolongar y que va a tener muchísimas bajas. ¿Por qué? Porque el barrio se tuvo que polarizar. ¿Estoy con Coonan o estoy con Spillane? Entonces, imagínate el dilema al que estaba sometida cotidianamente esa gente. Sí, que era precisamente este tipo de cuestiones que te decía hace rato. El darles cosas, el ofrecerles el pavo, los juguetes, en fin, era una forma de control. Porque así ellos no me van a traicionar, porque pues no van a dar la mordida a la mano que le da de comer. Pero en esta contienda, en este bandeo literal, una banda o la otra, tenían que cuidarse mucho, porque si decían lo poco adecuado, podían morir en fuego cruzado, no cruzado, y porque no estás conmigo. Entonces creo que esto volvió todavía más peligrosa toda esta área de Hell's Kitchen. Pero bueno, tratando como de aminorar y también de protegerse, Spillane sale de Hell's Kitchen y se va a Queens, y ahí pone como que su centro de control y de bandos y de todo lo que se pudieran imaginar para poder ahí hacer todas sus maniobras. Sí, porque él decía que mantenía el control, pero ya al haber abandonado el barrio, Coonan asumió completamente el poder. De hecho, él lo alcanzó utilizando el apoyo de, no sé, de un veterano de guerra que era Francis Mikey Featherstone, un hombre que nació en 1947, era apenas un año mayor que Coonan, y con otras personas. De alguna manera, entonces, él formó un bando rival, podríamos llamarle así, que se regía bajo el precepto de que si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, a todas las personas que apoyaban a Spillane, él les daba en la torre. Su grupo criminal les rompía cosas, entraba a los negocios, los asaltaba. ¿Para qué? Para de alguna manera hacerle daño indirectamente a Spillane. Cosa que realmente perjudicaba a las personas comunes. Sí, y esto obviamente encrudecía toda la situación alrededor, porque había de dos cosas. Te quedabas como parte del pueblo y observar, o muchos precisamente en una búsqueda de rescate, de cuidado y de yo soy muy fuerte, muy valeroso y aquí puedo hacer lo que quiera y muy arrojado, trataban de unirse a este tipo de bandas, ¿no? Porque ajá, además, ahora sí que la guerra entre ellos duró por años. Sí, durante años, completamente. Por años, entonces pues generaciones iban y venían, y como también se les mataban entre ellos, pues reclutaban a nueva gente, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que Coonan de alguna manera se envalentonaba porque tenía el apoyo de la poderosa familia Gambino de Nueva York. Los Gambino eran una organización italoamericana que también tenían pues bastante extendido su dominio sobre la llamada Gran Manzana. Se dedicaban a los más diversos negocios, y nuevamente utilizo las comillas para decir negocios, que iban desde el narcotráfico, iban a la extorsión, al secuestro, vaya, tenían redes tendidas a todo lo largo de la ciudad y de alguna manera las manipulaban. Entonces, estaba muy consciente Coonan que necesitaba muerto a Spillane si quería verdaderamente tener control total sobre Hell's Kitchen. Y esto es porque, de alguna manera, Spillane decía que mantenía el control sobre la zona, pero físicamente, la verdad es que no. No estaba ahí, era una presencia ausente. Y después, además, Anthony, llamado el gordo Tony Salerno, que era un poderoso miembro de la mafia genovés, buscaba el control de la construcción del centro de convenciones Jacob Javits, ubicado ahí mismo en esa zona, y bueno, pues él decide apoyar a Coonan contra Spillane, lo cual esto hace más enardecida la guerra. Y vemos a un Spillane cada vez más debilitado. lo cual a él no le satisfacía nada por estos rasgos narcisistas, precisamente en donde él necesitaba ser aplaudido y alabado. Y Cunan, por algún tiempo que estuvo en la cárcel, después salió, en fin, fue alimentando que matan a su papá, supuestamente el chisme del romance con la mamá y todo esto. Entonces lo tenía atravesado, pero era 22 años más joven. Así es. Y la edad hasta en la mafia sí cuenta. Por supuesto. Vámonos a una pausa, querida Lupita. Regresemos con Abel Cobos bailando Riverdance, que está del otro lado así. Está con una buena cerveza irlandesa, de esas que se cortan con cuchillo. Sí, espesas, por favor. Como son. Y regresaremos para platicar acerca de qué fue lo que pasó con este grupo criminal. Efemérides del crimen. A las 8 de la mañana del 14 de julio de 1997, en la entrada de su lujosa mansión de Miami Beach, Florida, el diseñador italiano Gianni Versace recibió dos disparos mortales en la cabeza del arma de Andrew Philip Cunanan. Conoce la furia homicida de este personaje y el abrupto desenlace de su carrera criminal en nuestro podcast 140. Efemérides del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí en Testigos del Crimen y estamos analizando precisamente la carrera del grupo criminal irlandés conocido como los Westies, de Westies de West. Entonces, ya así como de cariño y por asociarles a los cuates, Westies, precisamente del oeste. Y decíamos antes del corte que la familia Genovese, precisamente de el gordo Tony, apoya a Cunanan. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues que se encrudezca toda esta situación, matan al lugarteniente precisamente Spillane entre 1975 y 76, que era Tom Devaney, Tom el Griego Capatos y Eddie el Carnicero Kuminski. Que todos tenían apodos, qué vaciado, bueno, casi todos. Bueno, que eso fíjate que es algo muy común ahora sí que en la delincuencia, en la mafia, oficial, de extraoficial o como sea, que tiene que ver también con un sentido de condensación. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Se supone que en el apodo viene una condensación de las características principales que pueda tener el sujeto, ¿no? Dices, oye, pero pues si está gordo y le dicen el gordo Tony, pues como que no es muy inteligente y muy profundo. No, pero por ejemplo el carnicero, en el nombre lleva la fama. Entonces ahí vas sabiendo qué características van teniendo, ¿qué es la condensación? En psicología se trabaja, se utiliza de que son aquellas características reunidas en una sola, es decir, cuando uno sueña, por ejemplo. Oye, fíjate que te soñé, Roberto. Bueno, no te parecías a ti, yo sabía que eras tú, aunque te parecías a un profesor que tuve en la prepa. Eso es condensación. Dices, oye, a ver, entonces no me soñaste. No, sí, es que yo sabía que eras tú, pero te parecías a mi maestro, ¿no? O te parecías a mi compañero tal, o cuando uno dice es que soñé con mi papá, pero la verdad es que tenía cara de mi tío, ¿no? O a veces es peor, yo soñé con mi tío, pero tenía cara de mi tía. A ver, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que estamos reuniendo las características y por algo estamos asociando a estas personas con diferentes características, pero que las estamos uniendo en algo que para nosotros es significativo. Algo tendrá que ver tú y mi compañero, o mi maestro, o mi primo, o lo que sea, dentro de este tipo de cuestiones. Entonces, los apodos vienen a ser un tipo, un estilo de condensación, y además es una forma de identificación propia, porque el nombre es una cuestión social. O sea, tú eres Roberto, yo soy Lupita, y así nos conocen socialmente, y así nos identificamos. Pero si tenemos algún apodo o una forma cariñosa que nos digan en nuestras casas, nos da mayor arraigo, mayor pertenencia y mayor intimidad. Pero entonces ya no es Roberto. Y entonces aquí, por ejemplo, es el carnicero el que lo hizo, no Eddie. Claro. Que era Eddie para mamá o para papá. Pero para y todos los suyos. Es una forma de resguardar. Exacto. La cara social y el nombre social. Sí, para todos los demás era el carnicero. Simplemente. Claro. Que por cierto es un apodo, el personaje de Daniel Day-Lewis en Pandillas de Nueva York, también de Scorsese, es el carnicero. Sí. Es vaciado porque entonces mientras son apodos para las personas ordinarias como nosotros, para las personas que se dedican a alguna actividad ilícita son alias. Claro, y es una forma también de nombrarse en esta otra área y es, digamos, que aplicar esta parte de disociación hidroafectiva, ¿no? Pues bueno, entonces Cunan, con ayuda de la familia Genovese, mató a muchos de los lugartenientes de Spillane. Ya tú los mencionaste. Finalmente, el 13 de mayo de 1977, afuera de su departamento en Queens, Roy DeMeo, que era un sicario de la familia en cuestión, asesinó finalmente al capo, a Spillane, al mero mero. Entonces, Cunan asumió completamente el liderazgo de los Westies, asumió completamente el poderío sobre Hell's Kitchen. De alguna manera, esto pues aseguró que la mafia italiana, que también estaba en Nueva York, pudiera tener acceso fácilmente a la construcción de este centro de comercio. Porque hay que recordar que ellos también manipulaban toda la cuestión sindical, toda la cuestión de la construcción, etcétera, ¿no? Los Westies, de hecho, sirvieron a la familia Genovese de manera bastante activa. En algún momento, Cunan llegó a obedecer órdenes directas de John Gotti, a quien nosotros estudiamos ya en estos micrófonos de Testigos del Crimen. Surgió una rivalidad inevitable entre Cunan y Featherstone, su mano derecha, mayormente por el ritmo de vida irresponsable del primero. Cunan era un cuate que tenía, no sé, costumbres muy licenciosas, que hacía dispendio, hacía alarde muchas veces del poder. En cambio, Featherstone, quien fue veterano de Vietnam, era un sujeto más recatado, o sea, dentro de todo lo malo, porque el tipo tenía síndrome de estrés postraumático, según esto. Según. Y era un cuate muy violento, era muy irascible, era como dicen, como chinampina. Era de los que se enojaba y no medía las consecuencias de lo que hacía cuando se encontraba molesto. Entonces, poco a poco surgieron las diferencias, primero por esto, luego porque Featherstone no apoyaba tanto el hecho de que los italianos estuvieran tan metidos dentro de la organización irlandesa. Él decía que era algo así como una afrenta. No podía tolerar que miembros de otro grupo racial les dieran órdenes. Entonces, esto poco a poco fue alejando a Featherstone de Cunan. Y pues tuvo consecuencias bastante nefastas. Más o menos hacia 1985, Cunan mandó matar a Michael Holly, quien era una persona que tenía una cantina en la localidad, que era contratista, se negaba a pagarles extorsión. Él decía, ¿por qué yo? Ahora sí que, como decía un expresidente, ¿y yo por qué? Entonces se convirtió en una amenaza este hombre para los Westies. Mandaron a matar a Holly y lo hizo intentó hacerlo un sicario de los Westies llamado John Bokun, pero algo salió mal. Resulta que cuando él se disponía a matar a Holly, un policía vio todo, se hizo un tiroteo impresionante y en el tiroteo murió este hombre Bokun, murió el sicario. Entonces los Westies siempre consideraron que Holly fue responsable de ello, aunque materialmente no lo hizo. Ya de alguna manera esto significó que estaba marcado para morir. Sí, y bueno, con todo este relajo, el ir y venir, no se sabía bien a bien quién había sido, pero en realidad lo hace su hermano, Billy Bokun, quien está disfrazado en ese momento con un bigote y una peluca como Featherstone. Entonces esto pues obviamente da ideas a equivocaciones, a decir, no, pues fue Featherstone, no fue Bokun. Entonces en todo esto la policía pues va precisamente tras Featherstone, por un crimen que no cometió. Así es. Y lo encierra, y aquí la pregunta es, bueno, pues eso no lo cometió él, pero cometió otros 80, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, no 80, definitivamente 30, no era una blanca paloma. él fue víctima de las circunstancias, fue apresado por un crimen que no cometió. Y aunque nos pese, aunque de alguna manera sepamos que es culpable de muchísimos delitos más, por este concreto, por el que se le arrestó por el asesinato de Michael Holly, él no era responsable. James Coonan vio la oportunidad de deshacerse de un antiguo amigo que ya de alguna manera significaba un estorbo. Una molestia. Era algo así como el pariente incómodo. Entonces sí. Ya no lo quería tener a la mano. Entonces vio en este hecho una oportunidad. Decidió incriminar a su antiguo amigo para que él fuera a la cárcel, saliera completamente del panorama y él pudiera llevar el negocio cualquier cosa, de la manera en que él quería. Pero, ¿quieren saber ustedes si realmente Francis Featherstone recibió justicia? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. John Reginald Holiday Christie fue ahorcado a las 9:10 horas del 15 de julio de 1953 en el penal de Pentonville, Inglaterra. Sus crímenes y los macabros hallazgos realizados en su hogar del número 10 de Rillington Place son tema de nuestro podcast 108. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos con una buena cerveza irlandesa. No es cierto, aquí no nos permiten en esta cabina tener bebidas embriagantes. Estamos en una emisión más de... Tenemos agua, Roberto, nada más. Un agua de una popular marca que, por cierto, dice, ya gané. Pero bueno, regresamos a Testigos del Crimen. Estamos platicando sobre el clan criminal de los Westies, este grupo criminal que tiene profundas raíces irlandesas. Y estábamos platicando acerca cómo Michael Featherstone, el lugarteniente de James Coonan, de alguna manera fue incriminado por un delito que no cometió, por un homicidio. Él se encontraba en otro lugar. Entonces Featherstone, bajo la custodia de las autoridades, porque ya le habían echado el guante, comenzó a revelar secretos de los Westies, cosa que él dijo. ¿Yo por qué voy a ser leal a un grupo de personas que me incriminaron, que me desecharon de la manera más fea? Y digo, ahí yo entiendo completamente. Y pues sí, lo hicieron. Su postura, digo yo, ¿sí? es completamente lógica. Entonces la Fiscalía de Distrito de Nueva York tuvo que interceder con el juez para que suprimiera su sentencia y pudiera él entrar como informante del gobierno federal. Y sí, bueno, de todo esto, él empezó a soltar la sopa. Sí. Empezó a decir cosas, etcétera. Fíjate que hace tiempo, cuando yo me enteré de los Westies, y ahora para pasarlo para todo esto, me quedé pensando, ¿no? O sea, yo una de las preguntas que siempre me hago es, bueno, ¿de dónde viene tanta rabia, tanto odio, tanto coraje, etcétera? Aquí lo que me puso a pensar es, ¿de dónde viene tanta rivalidad y tanta molestia hacia el otro? Se supone que vienen del mismo lugar, o al menos los papás o los abuelos venían de Irlanda, y por eso son mafia irlandesa. Ok, se supone que habría que tener una cierta solidaridad entre ellos, ¿no? Y curiosamente empecé a verlos así como, a ver, a mí esto me suena como estos hermanos celosos cuando nace el nuevo hermanito. Cuando viene la nueva familia, cuando vienen los nuevos parientes y a ti no te gusta. Y entonces te quedas celoso y en rivalidad con estas personas precisamente, que puede ser el hermano, el primo, en fin. Y así me suena mucho este tipo de pleitos, ¿no? Como pleitos entre hermanos de, ah, no, pero es que este es mi juguete. No, pero ¿por qué me lo quitas? No, pero es que yo lo quería, no, pero yo lo vi primero. Y junto con esto, pensando hacia arriba, porque además se van dando estos saltos generacionales de 20 años entre un líder y el otro, y el jefe, en fin, también me suena de repente como esa rivalidad edípica hacia el padre, en donde yo te tengo que derrocar, yo te tengo que tirar para yo ocupar tu lugar. Curiosamente, Conan lo hace. Y lo va haciendo con todo lo que hay a su alrededor. El mejor pretexto que tuvo es de que le mataran al papá, ¿no? O sea, lo secuestraron, lo mataron, desgraciados, ahí va la venganza. Bueno, y también el que anduviera con mamá, bueno, o sea, a ver, espérame tantito. Eso lo hace cualquiera. La posición de que se queda con mamá soy yo, no tú. Entonces de ahí, junto con todos los que se fue escabechando y matando, haciendo, etcétera, me recuerda esta rivalidad infantil, fíjate, de los niños peleándose por el juguete, por el lugar, por ser el consentido y por ser el favorito. Muy oportuno, y fíjate que yo recuerdo El Padrino parte 3, Michael Corleone en algún momento, tras el intento de homicidio, bueno, el homicidio consumado que hace Joey Sasa de la Comisión del Crimen en Nueva York, dice Michael Corleone, a pesar de todo lo respeto, los jóvenes deben de destruir a los viejos. Entonces, está ejemplificado ahí. Completamente, ¿no? O sea, lo nuevo va empujando. Fíjate que entonces decíamos que Francis Featherstone está bajo custodia de las autoridades. Resulta que el fiscal federal Rudolph Giuliani, no sé si le suene ese nombre, él fue alcalde de Nueva York, estaba con eso de la cero tolerancia, dio el buen fiscal Giuliani en su faceta de alcalde algunos consejos sobre cómo combatir el crimen aquí en la Ciudad de México, pero bueno, esa es otra historia. Él, Rudy Giuliani, comenzó el juicio contra la cabeza y varios miembros de los Westies amparándose en violaciones a la ley RICO, que es esta ley federal en contra de la delincuencia organizada. Fue la misma ley que permitió que enjuiciaran a John Gotti, por ejemplo. Sí, y que, bueno, con todo esto los lleva, y el juicio que va a hacerse hacia 1988 fue sentenciado precisamente Conan con 75 años de cárcel, que se ganó, ¿verdad? Pero a pulso. A pulsito completo. Y obviamente sin la posibilidad de libertad bajo palabra o condicionada o cualquier forma alterna que pisar otra vez la calle, completamente anulada. Los demás cómplices fueron recibiendo sentencias de 40, 50, 60 años, ¿no? Dependiendo de las monerías que hicieron cada uno, entonces ahí va. Y en tiempo actual, Conan tiene 63 años. Y está purgando pena. ¿Todavía? Sí. Entonces ahí se puede ver. Y Hell's Kitchen, afortunadamente, quedó sin líder criminal, porque por algo también es el nombre, o sea, la cocina del diablo, pues no es de que fuera un lugar sencillo, fácil y tranquilo como para ir a turistear y ver qué pasaba ahí, ¿no? O sea, era un lugar impresionantemente peligroso, riesgoso, y que era también, yo creo, que una forma de protegerse entre todos ellos para que nadie más pudiera entrar, pero como sucede en metiendo tantas cosas ahí, entre ellos mismos terminaron acabándose. Claro, y además nos encontramos en una sociedad globalizada. Era inevitable que llegaran a vivir personas de otros grupos raciales a esta zona. Un barrio que anteriormente era de puros irlandeses, posteriormente comenzó a poblarse de, no sé, de puertorriqueños, de japoneses, asiáticos, y ya se hizo todo un mosaico multicultural. Entonces Hell's Kitchen ya no es lo que era. Este barrio bravo, que era así en sus orígenes, ya se ha modificado dramáticamente. Cuando la silla quedó vacía, Kevin Kelly y Kenny Shannon asumieron de alguna manera el liderazgo, no soportaron la presión y terminaron entregándose a las autoridades. Luego llegó el reinado de Bosco, alias el Yugo Radonjić, un nacionalista serbio, antiguo asociado de Conan, quien de alguna manera trató de llenar sus zapatos, pero tras el aprisionamiento de John Gotti en 1992, del cual ya hemos dado cuenta aquí en Testigos del Crimen, él decidió huir a Miami, fue capturado, finalmente se le hizo juicio, pero da la casualidad que el testigo principal fue desacreditado. Entonces, no siempre ley y justicia es lo mismo, terminó quedando libre y él regresó a Serbia, donde pues se dedica a sus actividades. Ya en nuestros días se dice que de alguna manera ha subido al poder el hijo de James Conan, quién sabe. Digamos como heredero de la corona, ¿no? El príncipe John Little Jackie Conan III. Sí. Entonces nos encontramos con una historia que no ha terminado realmente, que va a seguir mientras este grupo de personas desee mantener su hegemonía y desee de alguna manera fortificar sus intereses, no solamente económicos, sino el poder que han ganado a pulso de una manera negativa. Completamente. Y bueno, esta historia, como muchas otras que se intentan decir, no, pues ya se acabó, eso ya es de la historia, es parte de los libros, pues no, parece ser que la historia continúa en menor escala, que se dio en los 60, 70 y todo este tiempo, pero el punto es que continúa, ¿no? Uh-huh. Aquí la pregunta que quedaría es, ¿y cómo para qué? Así es. Bueno, ese fue el programa que Testigos del Crimen hizo alrededor de los Westies, este famoso grupo criminal de origen irlandés. Yo quiero saludar al excelentísimo Eamon Hickey, que es embajador de Irlanda en México. También a Miles Doherty, que es su agregado cultural. Por favor, les mando mi gratitud y el saludo más entusiasta. Y bueno, pues yo creo que vámonos por el momento. Abel Cobos se encontró en los controles, creo que sigue bailando. Riverdance, y por el momento nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio.com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.